Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Sabemos que desde el principio hubo personas que aceptaron a Jesús y su predicación, y otros le rechazaron. Y buscaban argumentos para desacreditarle, para que sus oyentes y sus seguidores le diesen la espalda. Una prueba de estos segundos la tenemos en el Evangelio de hoy, donde unos letrados de Jerusalén se pronuncian en contra de él con el argumento de que tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Un argumento bien débil y que Jesús rebate fácilmente. ¿Cómo uno mismo se va a echar a sí mismo? ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Si Satanás se rebela contra sí mismo, no puede subsistir. Está perdido. Y Jesús aprovecha esta ocasión para ofrecernos una buena enseñanza. Nos podemos preguntar si Dios será capaz de perdonar nuestros pecados por fuertes que sean. Acudiendo a múltiples pasajes de Jesús, la respuesta es afirmativa. Nuestro Dios, hagamos lo que hagamos, aunque nos marchemos de su casa como el hijo pródigo, siempre tendrá la mano levantada para seguir ofreciéndonos su amor y su perdón. Pero hay una excepción. Dios no podrá perdonar a los que no quieran recibir su perdón. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, que es igual que ir en contra de la luz. Ese quiere permanecer en las tinieblas, en su pecado. Pero sigue en pie la oferta de Dios de otorgar su perdón al que acuda a él con el corazón arrepentido. Pero Dios no puede perdonar a quien no quiere ser perdonado.